Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Iniciamos con este el segundo programa del undécimo ciclo de La Búsqueda en el aire, el tercero en Radio Ciudad. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center y a todos ustedes por permitirnos que estemos al aire, por estar del otro lado. Estamos haciendo el programa del día de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione, ausente con aviso. Tita Sarandón, que se reincorporará en un par de programas. En la puesta en el aire de este programa está Emanuel Fernández. Y en la producción del programa, bienvenida al año 2012, Vanina Brito. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745. O podés hacerlo también al 44-20-895, a donde podés dejar tu mensaje de voz. También lo podés hacer a través de SMS al 266-473-3656. Ingresando a nuestro blog Peligro Ciencia, podés acceder a toda la información de contacto. Por ejemplo, podés comunicarte con nosotros a través de info@peligrociencia.com. o labúsquedadivulgacion@gmail.com. También estamos en Twitter, aunque hoy va a estar un poco complicado para comunicarnos con vos. Voy a tratar de hacerlo a través de mi teléfono, porque estamos sin salida de internet, pero vamos a ver si se puede solucionar. Si no, comunícate a través de estas vías, también en Facebook /labúsqueda, para comunicarte con nosotros por estas vías que no sean el teléfono. Te repito, el SMS 473-3656. El programa de hoy también cargado como el de la última semana. 2 horas en este año en La Búsqueda para reflexionar y discutir un poquito, bastante diría yo, sobre la ciencia, sus procesos, sus alcances aquí en La Búsqueda. Yo creo que sin más nos tenemos que ir a Actualidad Científica. Es una nota, en realidad, salida recientemente en El País de España. Está titulada "Argentina cambiará la ley para acoger a científicos españoles". Subtitula: "El ministro de Ciencia destaca que reciben solicitudes por el sueldo y las instalaciones. Buenos Aires planea establecer un cupo anual para investigadores". En realidad, bueno, es una concepción, la del subtítulo, bastante desafortunada. No es "Buenos Aires planea establecer un cupo", sino que en realidad es el gobierno argentino, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que analiza la posibilidad. ¿De qué se trata todo esto de lo que les estoy comentando en el título? Bueno, hace tiempo, dice la noticia, escrita por el periodista Francisco, por Alejandro Rebocio, ¿sí? En donde hace tiempo que Argentina, relata, decidió no resignarse a que inventen otros, ¿sí? Entonces, bajo el mandato de Néstor Kirchner, en 2003 al 2007, y Cristina Fernández, el país ha venido aumentando su Producto Interno Bruto, digamos, a una tasa del 6% al año. El resultado es que desde el 2003 se incrementó en 10 veces el dinero destinado a financiar nuevos proyectos, y en los últimos 6 años han regresado 873 científicos argentinos al país. Bueno, esa es una cifra que, mediante, tal vez lo aclare después, ¿no?, pero merece aclaración, sobre todo de un comentario que hice yo el año pasado. No hay una repatriación de 873, sino que hay una reinstalación o instalación de 873 científicos, porque no son todos repatriados, en realidad. Hay gente que circunstancialmente fue a hacer una beca y tenía pensado volver, pero lo vamos a discutir en otro momento. Ahora también hay investigadores españoles llamando a la puerta. El encargado de abrirla es el ministro docente y prestigioso investigador químico Lino Barañao, de 58 años, premiado por su participación en clonación de animales genéticamente alterados. Dice Barañao que no las hemos cuantificado, pero tenemos solicitudes de becarios españoles que quieren doctorarse y también investigadores de España que desean radicarse aquí. Así como en otras épocas ha sido los argentinos a trabajar a España, ahora podemos recibir, dice Barañao, a científicos españoles. Tenemos un centro binacional de genómica vegetal en Rosario, es cierto que está en construcción, que ya tiene previsto la incorporación de españoles. La idea es entonces ampliar esto a otras disciplinas. ¿Sí? En una parte de la nota Barañao reconoce que empiecen a venir extranjeros vinculados a la ciencia, ¿no? Científicos, nos toma un poco por sorpresa, es cierto. El problema sobrevenido son los trámites burocráticos necesarios para acogerlos y la posible protesta que se pueda generar entre los propios científicos argentinos en busca de becas y empleo. Esto es un dato no menor, por cuanto si han seguido la búsqueda, si han seguido las noticias, sabrán que en el proceso de pasar de la beca doctoral y la postdoctoral al ingreso a carrera, quedan dos tercios de los postulantes quedan afuera del sistema. Incorporar sumar postulantes sería una cuestión complicada para algunos. Yo no veo que incremente notablemente la problemática, pero es algo a lo que hay que atender. Estamos tratando de modificar nuestra reglamentación, dice Barañao, para facilitar este proceso. No había una experiencia reciente sobre esto, que empiecen a venir extranjeros, nos toma un poco por sorpresa, también tenemos que establecer un cupo de acogida. Los españoles y latinoamericanos de países vecinos no llegan solo atraídos por los más de 1.000 euros que puede cobrar un becario, o los 2.800 euros que alcanza cualquier investigador, según Barañao, sino por la mejora en las condiciones de trabajo. Hemos comprado equipos muy caros y ahora gente que trabajaba en Alemania puede continuar aquí con las investigaciones. Es cierto, ha habido una gran inversión en equipamiento. También hay una cuestión, un aspecto muy interesante de lo que dice Barañao. Dice, ahora la ciencia es mucho más costosa que antes, eso también es muy cierto. Hoy vemos, dice, la foto típica del doctor Leloir, que fue nuestro primer Nobel de Química, donde aparece con un guardapolvo gris en una silla de madera atada con unos alambres y con 4 tubos de ensayos en la mesada, agrego yo. Y podía ser una imagen romántica, pero no es real. Bueno, en realidad lo fue. Hoy no se ajusta a esta realidad, al menos no a la realidad de, digamos, una gran parte del ámbito de investigación en la Argentina. Todavía hay sillas atadas con alambre y si no los paso, los invito a ver el laboratorio de alguno de mis colegas. Y en realidad esa es la imagen que la gente tiene del científico aquí, lo cual atenta contra las vocaciones en ciencia, lo cual es cierto. Lo que estamos tratando de demostrar es que no es así, que se puede vivir bastante bien con esta profesión. Hoy por hoy no sería posible hacer ciencia en esas condiciones. Lo que pasa es que en la época de la dictadura militar aquella foto era muy útil para que los científicos no pidieran nada. Sí, bueno, pero también... Está bien, sí, está bien. En el cierre voy a hacer algún comentario, espero no olvidarme. Si el doctor Leloir con esa silla y esos 4 tubos ganó el premio Nobel, ¿por qué el resto no podría intentar lo mismo? Hablaban de vocación y esfuerzo, nada de recursos. Eso es muy cierto, pero bueno, sí. Eso es muy cierto. De cualquier manera, el Sistema Científico Nacional adscribió a esa postura y hoy es muy difícil cambiarlo, pero no imposible y en eso estamos. Ahora, para atraer la inversión del capital privado, esta es como una obsesión de Barañao, pretende difundir la idea de que gracias al ingenio, a la idiosincrasia del argentino, iconoclasta y propenso a encontrar soluciones alternativas, en este país una empresa puede resolver ciertos problemas de forma más eficiente y rápida en otros lugares. Por lo tanto, entonces, lo que se viene es lo siguiente. Lo que se viene es una apertura a reconsiderar los trámites burocráticos, técnicos y legales para poder dar cabida a un grupo, supongo que bastante selecto, de científicos, becarios, doctorandos y científicos españoles que pudieran querer ingresar a la Argentina para realizar su tarea paga por el Sistema Científico Tecnológico de Argentina, es decir, cobrarían un sueldo. Y como dije anteriormente, como lo mencionaba Barañao, con justeza, ¿sí? Tiene que ver con que hay un problemita ahí, que esto puede generar cierta rispidez e incomodidades en la comunidad científica, por cuanto, como les dije, hay una cierta tensión acerca del rol que debe tener CONICET en la generación de puestos reales, entre comillas, de trabajo, entre comillas, lo pondría CONICET, ¿no? En donde, bueno, CONICET piensa que no tiene por qué estar garantizado la permanencia, de un doctorado, de un becario doctoral y postdoctoral en el sistema, por cuanto básicamente no lo considera un trabajo, por lo tanto no requiere de estabilidad laboral. Es una discusión de fondo, aunque parezca que está superada, es una discusión de fondo todavía no dada, y esto, esta situación de contexto, podría generar ciertos inconvenientes a la hora de abrir el espacio y los cupos para que ingresen más postulantes, en este caso del extranjero. Yo intentaría no caer en algún proceso de xenofobia a la científica. Espero que eso no suceda. Siempre, digamos, lo que se ha pretendido entre los países es intercambiar científicos, ¿sí? Generar espacios de intercambio. Argentina hace unos 7-8 años que lo hace muy fuertemente, y esto ha generado recursos humanos, digamos, una cantidad de recursos humanos con muy buena formación, que iniciaron su formación acá y la completaron en el exterior, y nos hemos nutrido también en Argentina de los aportes que han realizado los científicos extranjeros que han pasado estadías cortas o largas aquí en nuestro país. Esa es una de las noticias que les quería dar. Vamos a hacer una sección de actualidad científica en dos partes, ¿sí? Hoy, por la ausencia de internet, no puedo hacer Ciencia en Redes, la sección que quiero hacer todos los programas. Les iba a presentar una nueva forma de acceder a la información en internet. Vamos a un tema musical, ¿sí? Y después les comento de qué se trataba esta red de ciencia, que la voy a hacer el programa que viene, y sigo con otra noticia. Vamos a empezar el programa, este programa, con un tema musical de un músico local, ser uno de nuestro músico local y operador, Emanuel Fernández. Lo escuchamos. comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos con la segunda noticia. ¿Se imaginan? Ustedes deben haber visto alguna vez las personas que han sufrido algún daño severo en su médula espinal que les impide de alguna manera mover todas o alguna de sus extremidades. Están en serios problemas para operar cierto tipo de utensilios o instrumentos o máquinas. Se han desarrollado distintos sistemas que siguen la trayectoria del ojo, ¿sí? Entonces, al mirar una pantalla, una cámara detecta el movimiento de ojos, entonces pueden mover el mouse, mover imágenes, inclusive hasta deletrear palabras que se pueden ir escribiendo en un teclado virtual. Sin embargo, se ha trabajado mucho en pacientes de este tipo para darle cierta movilidad e independencia y libertad de movimiento y de acción a personas que han sufrido daños severos en la médula espinal y que por lo tanto tienen comprometido totalmente el movimiento de las extremidades. Hay un sistema que se desarrolló hace un tiempo que se llama el sistema de manejo por lengua, ¿sí? Que es un dispositivo que va dentro de la boca para mejorar la performance, el desempeño y el confort del usuario. ¿De qué se trata este dispositivo? Este dispositivo es, en inglés es The Tongue Drive System, ¿sí? El TDS, o el sistema de manejo por lengua, cada vez se sabe un poco más de este sistema y además tiene mayores capacidades. Este sistema de manejo es un sistema inalámbrico que le permite a las personas con heridas de alto nivel en la espina dorsal de operar computadoras y manejar por ejemplo una silla de ruedas eléctrica, ¿sí? Simplemente por el movimiento de la lengua dentro de la boca. El nuevo prototipo, por eso dice que cada vez es menos compicua, porque antes era un aparato muy grande, entonces era difícil manejarlo. Ahora cada vez es más disimulado, aunque vaya dentro de la boca, tiene que ser lo menos molesto posible, se imaginan. Este nuevo prototipo de sistema le permite a los usuarios utilizar un sistema dental, es como si fuera una férula, ¿sí? Que está tapizada de sensores que tienen obviamente el sistema de control de distintos aparatos. Este podría ser, como les dije, una computadora o una silla de ruedas eléctricas. Los sensores que están en esta férula que se deposita en la boca del paciente registra la ubicación de una pequeña de un pequeñísimo imán que se pega quirúrgicamente en la lengua del usuario. En versiones más tempranas de este sistema, los sensores de movimiento que tenían el imán incorporado estaban montados de tal manera que realmente le provocaban daño en la lengua y en la boca al paciente. Obviamente es algo eso que no se desea. Entonces, en este nuevo dispositivo, moviendo el sensor que está en la lengua, dentro de la boca, se ha creado un nuevo sistema mejorado que ha incrementado la estabilidad mecánica y el confort, sobre todo, del paciente, hasta hacerlo prácticamente imperceptible. Esto es lo que dice Maisan Gobanio, que es un profesor asociado en la Escuela de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería y Computación en el Instituto de Tecnología de Georgia. Realmente un avance tecnológico interesante, significativo. El nuevo sistema intraoral fue presentado y demostrado el 20 de febrero del 2012, ¿sí? Ayer, en la IEEE, que es la internacional, sería la Conferencia Internacional de Circuito de Estado Sólido en San Francisco. Y el desarrollo del sistema fue financiado por el Instituto Nacional de Salud y la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, ¿sí? Y la fundación también Christopher y Dana Reeve. Recuerdan, ¿no? Christopher Reeve, el actor que hizo de Superman en la película original, ¿no? Que está casualmente sufría de una parálisis total de su cuerpo. La aplicación dental, esta férula, contiene entonces un campo sensores de campo magnético montado en los cuatro esquinas de la boca, y por lo tanto, en distintos lugares de la boca, uno puede dirigir la lengua hacia esos lugares, y eso significaría ir a la derecha, ir hacia la izquierda, ya sea en la silla de ruedas o, por ejemplo, en el mouse de una computadora. Si se aprieta en tal lugar, significa un clic del botón izquierdo del mouse, entonces eso permite acelerar, frenar si fuera una silla de ruedas, o avanzar con la lengua por la imagen de un monitor como si se estuviera utilizando un mouse con la mano, simplemente que con la lengua. Uno de los problemas que han encontrado los diseñadores que cuando la férula es colocada en un paciente, difícilmente esa férula y la sensibilidad que genera la persona para el manejo no pueda ser transferida a otro paciente. Por lo tanto, necesita como una recalibración. La férula es más o menos estándar, pero necesitaría recalibración porque la sensibilidad con la que actúa en cada ambiente bucal es distinta. Pero es algo en lo que están trabajando. Entonces, la impresión que se hace de la férula tiene que acomodarse lo mejor posible a la boca del paciente. Hay que proteger a este aparato de cualquier otra estructura que esté dentro de la boca del paciente, como podrían ser los brackets, puentes u otras piezas metálicas que podrían interferir con las señales. Realmente un desarrollo sumamente interesante, con una aplicación más que interesantes en términos de mejorar calidad de vida para pacientes con este tipo de enfermedad. Esta fue mi segunda noticia. El otro tema que les quería comentar, que lo voy a estar desarrollando, pero lo anticipo para el programa que viene, en Red de Ciencia yo les iba a presentar una nueva forma de acceder a contenidos. Como les decía el programa pasado, cada vez en internet uno busca menos y la información le llega más. Es decir, me llega la información casi sin que yo la busque. Esto es por diversos sistemas, diversas aplicaciones en los que se basan los motores de búsqueda, y sobre todo algunas aplicaciones y sistemas que de a poco van generando como un perfil de cada uno de nosotros como usuarios de internet a través de nuestras búsquedas, visitas de páginas, y nos empieza a llegar información sin que nosotros tengamos que salir a buscarla decididamente. Simplemente, si tienen una cuenta de Gmail, mándenle a un amigo: te veo en Turquía, y a los 10 minutos les va a llegar publicidad a la derecha diciendo: visite Turquía. Es decir, por ponerles el ejemplo más tradicional, es lo más ridículo y simple que puede hacer Google con la información. Sí, les leen los emails, se lo están preguntando. Sí, claro, son máquinas que leen email. No hay personas, espero, leyendo el email, pero ya no importa, porque se puede trazar el perfil de cualquiera con una suficiente cantidad de información y horas máquinas para hacerlo, ¿no? No nos pongamos en Perseguidos, pero es más o menos así. Vamos a estar tratando ese tema. Bueno, lo que les quería anticipar es que el martes que viene les voy a estar hablando de lo que se llama curación de contenidos. ¿Ustedes conocen al curador de un museo? La persona que se encarga de cuidar, de mantener, de que esté todo bien, en condiciones, una pieza en un museo. Bueno, también hay curación de contenidos en internet, no les adelanto más nada. Vamos a la pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Cada vez que se arma una tormenta, aquí y en otros lugares del mundo, aquí me refiero a San Luis y en otros lugares del mundo, si es verano y hace mucho tiempo que no llueve, se transforma en un evento que da alegría, porque claro, va a llover. Pero últimamente lo que está ocurriendo por estos lares, ¿sí?, y entiendo que también por otros alrededor del mundo, es que a veces se arma una tormenta y inmediatamente se desarma. Y cuando la gente está esperando que llueva, esto genera mucha tensión y mucha disconformidad, porque bueno, están esperando que lluevan esos 10, 20, 30 milímetros que hacen falta para disparar una cosecha, ¿sí? Y eso no ocurre. Y en San Luis lo que viene ocurriendo hace un tiempo, que cada vez que se desaparece una tormenta que se está armando, ¿sí?, le echan la culpa a que existen aviones que rompen esas tormentas con intereses oscuros y espurios, ajenos a las necesidades del conjunto de la población, que alguien está detrás de todo esto, y son aviones aparentemente muy eficientes. La del viernes pasado no la pudieron romper, pero otras aparentemente lo habrían hecho, según la voz en boca de ciertas personas y pobladores aquí en San Luis. Y nosotros decidimos abordar el tema por donde podemos, por donde sabemos o creemos saber. Está con nosotros en el teléfono Mauricio Saldívar, es meteorólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, periodista científico, se ha especializado en distintos campos de la meteorología y de la ciencia del ambiente, conductor del primer programa sobre meteorología de Argentina, que se llama Tiempo del Tiempo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? No tengo retorno. Hola. ¿Está ahí Mauricio? Hola. No tengo retorno de Mauricio. ¿Está Mauricio ahí? A ver. Bueno, este proceso, no sé si me está escuchando Mauricio ahí, pero este evento no es privativo de lo que ocurre aquí en no ocurre solo aquí en Argentina. En España y en México, esta también es una idea que se tiene acerca de la desaparición de ciertas tormentas, que son en realidad aviones que rompen las tormentas. Y queríamos abordarlo con la opinión de un especialista en meteorología. ¿Lo tengo al aire? ¿Sí? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Hola? ¿Hola? No tengo a Mauricio. Tengo un ruido atrás, pero no sé de dónde es. ¿Hola? Sí. ¿Lo tenemos a Mauricio por ahí? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Está en el teléfono, Emanuel, Mauricio? Digámosle que lo vamos a llamar enseguida y le paso con la otra sección de la entrevista, con la otra sección del programa. ¿Te parece? Dale. Vamos con el tema musical. Soñé a mi padre, de Beatriz Pichi Malén, del disco Añil. Muy lindo, se los recomiendo. Soñé a mi padre. De espacio publicitario. Ciudad. Guía

Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Sigue el éxito del teatro con 9 obras. Llega a San Luis la comedia éxito de Buenos Aires, Vidas Privadas. Georgina Barbarossa, Miguel Ángel Rodríguez, María Fernanda Callejón, Cristian Sancho en una comedia exquisita. Vidas Privadas, este viernes 17 en San Luis, en la Sala Hugo del Carril. Sábado 18 en la Sala Merian de Villa Mercedes y domingo 19 en Merlo. Y el lunes 20 de febrero llega la obra más premiada del verano. Cuando Harry conoció a Sally, Raúl Taibo, Florencia Peña y un elenco excepcional para la comedia éxito del verano. Cuando Harry conoció a Sally, el lunes 20 en San Luis, en la Sala Hugo del Carril, y el martes 21 en Villa de Merlo. Localidades a la venta en la esquina de Turismo en San Luis y el Molino Fénix de Villa Mercedes. Invita Ministerio de Turismo de San Luis. Viví el teatro. Viví San Luis. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. El Club de Buceo San Luis invita a todas las personas mayores de 16 años de ambos sexos a participar del primer curso de buceo deportivo 2012, primera categoría de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. El curso comienza el lunes 5 de marzo a partir de las 21:30. Inscripciones abiertas en Riobamba 2122 de la ciudad de San Luis. Informes a los teléfonos 0266-4455032 y 266-4696-567. Las clases prácticas se realizan en pileta climatizada y las teóricas en el lugar de la inscripción. Los equipos los provee el Club de Buceo San Luis. Dale, animate y participa. Uniform Indumentaria. Hacemos tu uniforme escolar al mejor precio y calidad. Chompas, remeras, buzos, uniformes escolares y comerciales, indumentaria deportiva, gorras publicitarias, remeras para eventos. Uniform Indumentaria te ofrece uniformes para el Instituto Cristo Rey y su jardín, Instituto San Francisco de Asís y su jardín Bambi, Instituto San Gabriel y su jardín Niandení, Instituto San Marcos, Colegio número 13 Roberto Moyano, Colegio Modelo, Centro Educativo número 1, Colegio Condarco, Escuela Carlos Rodríguez y otros. Uniform Indumentaria los espera en Colón 1148 de lunes a sábados en horario comercial. Teléfono 443-2282. Fin de espacio publicitario. Iniciamos una nueva sección que no pudimos iniciar el programa pasado. Se llama Juego de Local. Algo que les iba a comentar el programa pasado tiene que ver con vos podés jugar de local. Algo pasa en tu pueblo, en tu ciudad, te interesa, te preocupa, querés denunciar, te parece extraño, te parece sumamente interesante, divertido, digamos, ya sea que consideres que es algo que puede llegar a traer problemas o te generen dudas, ya sea que consideres que puede ser algo beneficioso para tu ciudad, para tu pueblo, vos no los podés transmitir, podés hacer tu investigación de base sobre la problemática, sobre lo que está ocurriendo, y nosotros te ayudamos y colaboramos a desarrollar el tema, ¿sí? Entonces podemos hacer algo inclusive en conjunto. Yo hago el primero, después veremos cómo siguen los segundos, si los tengo que seguir haciendo yo, o se prenden ustedes del otro lado con este tipo de iniciativa. El 10 de febrero en el Diario de la República leí tapa, esto fue tapa del Diario de la República: construirán una planta en Villa Mercedes. ¿De qué? Invertirán 40 millones de dólares en una fábrica de bioetanol. El bioetanol es un biocombustible. El empresario que lo llevará adelante es Efraín Suchet, que elaborará alcohol ecológico. Habilitarán en 18 meses una planta en la zona de actividades logísticas SAL. Empleará a 60 personas y para cubrir la demanda la provincia deberá aumentar en un 25% de su producción de maíz. Este tema de los biocombustibles es un tema que a nivel mundial se está discutiendo, porque generar biocombustibles tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la reutilización o utilización de materia vegetal o animal para la generación de biocombustibles, pero también significa, en algunos casos, incrementar la cantidad de hectáreas sembradas para obtener materia vegetal para producir dicho biocombustible. Para empezar a abordar este tema y ver y hablar, empezar a hablar ya, hoy, en Argentina, de un tema que se menciona solo por los aspectos positivos que tiene a la hora de, obviamente, reducir el uso de hidrocarburos fósiles, ¿sí?, de combustibles fósiles, combinándolos, mezclándolos con biocombustibles, que, como dije, tienen ciertas ventajas desde el punto de vista ambiental, etcétera, por un lado. Pero por otro lado hay una discusión, no tanto en Argentina, hay una discusión a nivel mundial, en diferentes países, en donde se alerta sobre las problemáticas que tiene la generación masiva de biocombustibles en términos de costos ambientales. Para empezar con la palabra de alguien que sin duda conoce más que uno sobre el tema, y después yo voy a hacerle algunos comentarios de los que conozco un poquito más, que tienen que ver con algunos aspectos ecológicos. Le hice una entrevista a Carlos Querini, que es investigador y doctor en ingeniería química del INCAPE, el Instituto Nacional de Catálisis y Petróleo, que está en la Universidad del Litoral, es un instituto del CONICET, ¿sí? Y los dejo con la entrevista para que ustedes escuchen de primera mano de qué se trata los biocombustibles en Argentina, la ley que lo regula, quiénes son los combustibles, quiénes los produce, cómo está insertada Argentina en el mundo sobre este tema y la opinión de Querini acerca de los costos ambientales. La escuchamos. La ley 26093, básicamente su título sería el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, es una ley reciente, debe tener unos 4 o 5 años. Y para el público probablemente le resulte extraño que se hable de biocombustibles. ¿Hay más de un biocombustible? Los biocombustibles son varios, y de hecho la gente, todos hemos estado usando biocombustibles muchas veces sin asociarlo a esa etiqueta. La leña, uh-huh, es un biocombustible. Es cierto. Es algo que nos puede proveer de energía y es renovable, nos lo provee la naturaleza directamente y lo renueva en un ciclo de tiempo similar al que lo consumimos, uh-huh, si lo hacemos bien, ¿verdad? Entonces, por eso tiene el calificativo de bio, que son combustibles que se renuevan naturalmente, pueden ser obtenidos en ciclo de tiempo corto. El petróleo, de hecho, también fue producido por la naturaleza, o sea, no es algo sintético que fabricamos nosotros a partir de otras materias primas. Sí. El petróleo también ha sido generado naturalmente, pero en una escala de tiempo tan larga que desde el punto de vista de su reutilización, al no poder ser generado en un periodo de tiempo corto, si lo consumimos ahora no lo vamos a tener, podemos decir, nunca más, porque esperar millones de años para que se genere es algo absurdo desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad. Entonces están los combustibles que se regeneran rápidamente por la naturaleza y la contribución del sol, y los otros combustibles que son los fósiles, sí, que llamamos fósiles, al carbón y petróleo, por ejemplo. Los biocombustibles de la ley en cuestión son bioetanol y biodiesel nada más. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. ¿Y cuál sería la diferencia entre ambos? En principio, el origen, digamos, de qué materia prima se obtienen, pero lo más importante es el destino, digamos, las características de ese combustible. Uno de ellos, el etanol, el bioetanol, sí, tiene características muy similares a la nafta. Sí. Mientras que el biodiesel, que se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas animales, es muy similar al gasoil. Por lo tanto, el etanol, el bioetanol, se usa mezclado en las naftas, sí, no puede ser usado con el gasoil, y el biodiesel se usa mezclado en el gasoil y no sirve para mezclar con las naftas. ¿Naftas y gasoil que utilizamos en este momento incluyen biocombustibles? Sí, sí, sí, desde todos. Los principios, todos. Deberían por ley incluir, digamos, si circunstancialmente en algún momento lo ponen, se ponen es porque se está incumpliendo la ley. El valor del 5% es un valor que tiene que ver con aspectos técnicos, tiene que ver con aspectos de regulación, o estamos a prueba todavía. En realidad tenemos 7 ahora. La ley que te mencionaba, que fue dictada en el 2006, promulgada en el 2006, decía 5%. Sí. Cuando se implementó la ley, que decía el cuarto año de ser promulgada la ley, que fue en el 2010, a principios del 2010, empezó con el 5%. Pero en ese momento, al igual que ahora, tenemos tanta falta de combustibles, que el Ministerio de Planificación impulsó el aumento del porcentaje. Sí. Pasó, en marzo empezamos con el 5, en julio ya teníamos el 7. Y sobre el fin del 2010, la idea del gobierno fue pasarlo al 10, pero hubo reparo de las automotrices, no porque se supiera que no iba a funcionar, sino porque no había pruebas en toda la gran variedad de vehículos que utilizan el gasoil, sí, hoy en día. Y desde un punto de vista de la prudencia de hacer las cosas paso a paso y verificando técnicamente que funcione, sí, se comenzaron a hacer estudios para aumentar el porcentaje, y bueno, hoy yo creo que estamos muy cerca de pasar al 10%. Uh-huh. Es decir, que dada la falta de combustible que hay en Argentina, el porcentaje que estamos usando, respondiendo a su pregunta, es más una cuestión técnica que de disponibilidad. Porque entiendo. En Argentina disponemos de gran cantidad de biodiesel, y estamos usando 7 porque, bueno, para verificar que no haya problemas en la flota, en la variedad de vehículos que utilizan, desde camiones de gran potencia, uh-huh, a vehículos de calle de última generación, cada uno tiene requerimientos diferenciados que tienen que verificarse que funciona, y no vamos a dejar a pie a una parte importante de la población. Bien. Por eso se hizo paso a paso, no porque se supiera o se dudara, sino simplemente porque se quería verificar que no haya inconvenientes. ¿Tiene un techo el porcentaje de biocombustibles que se le puede agregar a un motor de los que conocemos actualmente? Es solo la compatibilidad con lo que son plásticos, mangueras y gomas. Ajá. Que forman parte del motor. ¿No tiene que ver con combustión y mecánica? No, no, no, no. De hecho, sino de resistencia de materiales. Exactamente. Muchos productores agropecuarios que producen el biocombustible en su establecimiento para solucionar el problema de disponibilidad de gasoil al momento de contar la cosecha, que es algo recurrente, sí, en los últimos años, han instalado pequeñas plantitas de extracción de aceite a partir de la soja, por ejemplo, uh-huh, girasol, y producción de biodiesel en su mismo establecimiento. Uh-huh. En esos casos mucha gente lo usa puro, al 100%. Sí. Y lo que se han encontrado fueron problemas, insisto, en general, menores de compatibilidad, algunos plásticos, algunas gomas, algunos sellos, pero no desde el punto de vista de funcionamiento del motor, desde el punto de vista de la combustión, uh-huh, limpieza de los gases que salen por el escape, sí, todos esos aspectos son mejores. Ajá. En el biodiesel que en el gasoil. Tiene menos emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos parcialmente quemados, no tiene azufre comparado con el gasoil, sí, y desde el punto de vista ambiental tiene muchas ventajas. Uh-huh. Desde el punto de vista mecánico el motor funciona perfectamente. Lo que hay que estar seguro es que hay compatibilidad de todos los materiales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empezó el problema, el tema del Iconasta en Argentina ya por la década del 80, sí, los autos todos tuvieron problemas, me acuerdo perfectamente que yo tenía, el diafragma de la bomba de asta, porque la goma que venía ahí no era compatible con el alcohol. Uh-huh. Pero eso se solucionó rápidamente, había que cambiar ese tipo de piecitas y se solucionó. En el caso específico del biodiesel, bueno, como hay tanta diversidad de vehículos, me parece perfecto que se vaya a antes de largar al mercado porcentajes que después pueden tener algún impacto negativo y una mala imagen en el consumidor. Los productos derivados del uso de biocombustibles, es cierto, tienen bastantes ventajas desde el punto de vista ambiental. En Argentina todavía no hay una gran discusión centrada sobre los impactos ambientales de la producción de materia prima para biodiesel, por ejemplo, en términos que está ocurriendo en otros países, en donde, por ejemplo, ya hay manifestaciones y proyectos de ley en donde se restrinja el uso de biocombustibles, aunque parezca paradójico inclusive para quienes trabajan en ese tema, por cuanto, por ejemplo, se sospecha que va a haber un incremento considerable de la superficie sembrada, una expansión desmedida de la frontera agrícola, más uso agroquímico, más uso de agua. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? En general, y en particular en nuestro país, que se hace el biodiesel a partir de la soja, sí. ese tipo de argumento no tiene absolutamente ningún sustento, digamos. Ahí, si uno o alguien piensa que se está haciendo soja para hacer biodiesel, está absolutamente equivocado, porque nadie en el mundo hace soja para hacer biodiesel. ¿Y por qué es eso que estoy diciendo? El producto principal de la soja es la proteína de soja. Sí. Cuando se extraen por cada 100 kilos de poroto de soja, 80 kilos es el sólido que contiene muchísima proteína, y 20 kilos es aceite. Sí. Por lo tanto, cuando se produce soja, lo que se están produciendo, repito los números, de cada 100 kilos, 80 es proteína y 20 es aceite. Sí. O sea, el aceite es un subproducto de una producción primaria que es la proteína, que sirve tanto para alimento directo humano como para generar luego proteína animal, ¿no? Generar cría de ganado vacuno, pollo, cerdo, que es lo que consume la gente. Entonces, el objetivo de hacer soja y el motivo por el cual en Argentina se hace soja es que la gente en el mundo tiene que comer. Entonces, se hace soja para alimentar a la gente. Y si se expande la frontera agrícola, en el caso particular de la soja, nunca va a ser para hacer biodiesel, porque lo que más cuesta, lo que más vale, es la proteína, esos precios que tienen. ¿Y la soja es el único vegetal a partir del cual se puede extraer aceite para hacer biodiesel? No, se puede extraer de muchísimas oleaginosas. De hecho, en Europa no se hace con soja, se hace con colza. Con colza. Que es una variedad de la canola, que acá le conoce más con ese nombre. Porque por el clima frío le favorece eso, y por el sistema de rotación de cultivos que tienen, a contraestación de la soja, siembran colza, que la dedican a producir el aceite para hacer este biodiesel. De hecho, se podría hacer con girasol, se puede hacer con prácticamente cualquier oleaginosa, se puede hacer hasta vacuna, grasa de pollo, grasa de cerdo. De hecho, hay frigoríficos que tienen este emprendimiento. Nosotros hemos participado en la exportación de una planta de producción de biodiesel a partir de grasa vacuna a Paraguay. ¿Y quién la compró? Un frigorífico. Tenía como subproducto una grasa no refinada, cíclicamente durante el año tiene muy bajo valor. Se instalaron una planta de biodiesel a partir de esa grasa vacuna, que se lo vende a la empresa petrolera paraguaya, que lo mezcla con el gasoil para comercializar en Paraguay, que también tiene el uso de ley similar a la nuestra, ¿no? El uso obligatorio del biodiesel. Por último, la última pregunta es, ¿dónde situás a Argentina en el contexto de la producción, uso y exportación de biocombustibles en un contexto mundial? Sí, Argentina es el principal exportador del mundo en este momento. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto?, el interior de Argentina, Argentina era el principal exportador del mundo de aceites vegetales, pero sin valor agregado. Ese aceite que se estaba extrayendo de la soja, del girasol, de las distintas oleaginosas que tenemos nosotros, se exportaba sin agregar ningún valor acá. Y en el exterior no se usaba todo para consumo humano, al contrario, una cantidad muy chiquita se usaba para consumo humano y el resto se transformaba en una variedad amplísima de productos que se obtiene a partir de los aceites vegetales. Sí. Hoy en Argentina se hace reemplazado esa exportación de una materia prima sin valor agregado, prácticamente cerca del 30% de ese volumen enorme de aceite que produce Argentina se está transformando en biodiesel. De eso que producimos acá, exportamos actualmente aproximadamente la mitad, y con eso ya somos el principal exportador del mundo, y la otra mitad, un poco menos, se está dedicando al consumo interno. Es decir, que Argentina, de hecho, ya está ubicada en el tercer lugar en el mundo en volumen de producción, primero en exportación. Y lo que es muy importante, que en este momento, y por varios años vamos a seguir con un déficit en la producción de gasoil derivado del petróleo. Uh-huh. Es decir, que el biodiesel viene, en definitiva, no solo agregar valor a una materia prima en el lugar de origen, en nuestro país, sí, generando una gran cantidad de trabajo, y puestos de trabajo, y valor agregado, sino que además viene a solucionar un problema de abastecimiento de combustibles líquidos, particularmente el gasoil que tanto se usa en transporte y en el agro, y que está generando realmente beneficios muy importantes, ¿no? La exportación durante el año pasado fueron cercanas a los 1.500 millones de dólares. Era la exportación de carne, de vino. Eso incluye biodiesel y bioetanol. Solo biodiesel. Solo biodiesel. Bioetanol todavía no se puede exportar porque no tenemos capacidad instalada ni siquiera para llegar al 7% que pide. El etanol estamos un poco más cortos porque, no sé si se acordarán, se había discontinuado el programa Iconasta acá en Argentina, sí, a diferencia de Brasil. Por lo tanto, no teníamos instaladas las destilerías que se llaman de alcohol para generar el alcohol a partir, por ejemplo, de la caña de azúcar, sí, que se hace en Tucumán. Ahora se están instalando unas plantas en Córdoba a partir de maíz. No tenemos el volumen necesario todavía para reemplazar el 7% de las naftas. Pero es un caso muy distinto al del biodiesel, uh-huh, porque en ese caso ya teníamos la materia prima. No hubo que sembrar más soja o más girasol. Ahora sí hubo que empezar con todos los programas de caña de azúcar y demás, uh-huh, para poder tener materia prima para generar el alcohol. Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa. Al contrario. Muy amable. Hasta luego. Escuchando de Mariana Baraj, La Arenosa, una versión por Baraj muy linda, muy interesante. Nos vamos a la pausa de la emisora y les hago unos comentarios acerca de biocombustibles, algunos aspectos que tienen que ver con consideraciones tipo ecológicas sobre el tema. Ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Escucharon entonces a Carlos Querini. No, a mi juicio no tiene desperdicio las palabras de Querini en todo lo que va aclarando y agregando, sobre todo su postura acerca de lo que considera los beneficios que le atribuye a los biocombustibles. Si uno lee la literatura científica, no por el lado de la química y de la ingeniería química, no en temas vinculados a catálisis, ¿sí? En todo el mundo se está discutiendo los costos ambientales de la generación de biocombustibles. Vamos a algunos de los beneficios de usarlos. Uno de los beneficios es contamina menos, no tiene restos azufrados, ¿sí? Es muy fácil de producirlo. Un pequeño productor, un pequeño sistema de refinación puede generar biocombustibles, son dentro de todo económicos, no una planta como la que se va a instalar en Villa Mercedes, que obviamente va a requerir una inversión de 160, 170 millones de pesos, 40 millones de dólares. No estoy hablando a ese nivel. Consideren que una de la misma empresa que entiendo que está aquí en el Parque Industrial en San Luis vende biocombustible, bioetanol, a la refinería en Mendoza para que mezcle y mezcle al 7%, como decía Querini, biocombustibles con las naftas o con el diésel. Pero cuando uno lee la literatura científica se encuentra con como dos grandes grupos de investigaciones, comentarios, notas, revisiones sobre el caso. Por un lado están los que hacen un análisis, por ejemplo, 4 meses atrás en la revista Fronteras de la Ecología y del Ambiente, una revista que depende de la Asociación Ecológica Americana, que publica, que además tiene otras revistas como Ecology, monografías ecológicas o aplicaciones ecológicas, Ecological Applications, una revista, digamos, que se lee bastante y que reúne artículos científicos muy interesantes, lo que se llama muy de punta en ecología o en ecología aplicada. En esas revistas, solo en esas revistas, hay más, uno puede ver estos dos grandes grupos. Por un lado, los que dicen, bueno, lo de los biocombustibles parece ser inevitable. La expansión de la frontera agrícola para producir bioetanol, quiero recordarles algo, el biodiesel se obtiene de aceites de semillas grasas, colza, girasol o palma, también de aceites usados o de grasas animales por esterificación. Y los bioalcoholes, como el bioetanol, se obtienen de productos orgánicos en la primera generación de caña de azúcar, ¿sí? O maíz, ¿sí? También de otros cereales. Entonces, afirman que va a haber un inexorable incremento de la superficie sembrada si se incrementa la cantidad de combustible a ser mezclado con combustibles fósiles, ya sea para la producción de oleaginosas como colza, girasol, palma o soja, como en el caso de Argentina, que como tal vez sea cierto, como dice Querini, no se está sembrando soja por biocombustible porque se utiliza el 20%, que es el desecho de menor costo de valor agregado, que sería la proteína en realidad, el otro 80%, pero además se necesita caña de azúcar, maíz y otros cereales si se quiere producir a gran escala bioalcoholes, con naftas. Por un lado entonces dice esto es inexorable y apuntan básicamente a decir, bueno, va a haber que acomodar cómo se va a regar, grandes consumos de agua. Recuerden que el 70% del agua dulce se utiliza en la agricultura a nivel mundial. 70% del agua dulce no se utiliza en la minería, no se utiliza en el turismo, no se utiliza en el uso doméstico, se utiliza en la agricultura. El 70% del agua. Más cultivos, más agua. Pero además dicen más agroquímicos. Entonces, si uno lee y analiza con cuidado la bibliografía que va en esta dirección, proponen, ojo, porque vamos a tener que regular y después controlar el uso del agua y el uso de agroquímicos. Bueno, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no lo venimos haciendo muy bien. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero no solo vamos a tener que controlar y reglamentar y regular el uso del agua y el uso agroquímico, sino que vamos a tener que hacer un examen serio acerca de por qué no lo venimos haciendo ahora y preguntarnos qué garantiza que se pueda hacer en el futuro. Pero digo, no quiero tomar una evidencia negativa y proyectarle hacia el futuro como algo cierto de ocurrir. Pero es lógico que la gente se pregunte, que ciertos investigadores se pregunten y que los pobladores que pudieran estar afectados en ciertas comunidades y pueblos se pregunten si hasta ahora no se ha hecho, ¿qué garantiza que se pueda hacer? Bueno, yo digo que es posible que se haga. Ahora, lo que no se puede dejar de lado es que esto es a costa de expansión de frontera agrícola. Y sabemos los inconvenientes que esto trae, sabemos los beneficios que traería o que se supone trae, pero lo que también sabemos son los problemas que suele traer. ¿Cómo se prepara entonces Argentina desde una política agroalimentaria o agro vinculado a la matriz energética para, si hasta el momento no ha sido muy exitosa en controlar el uso de agroquímicos, nada más que con el cultivo de dos o tres vegetales, soja, maíz y trigo, por poner por caso, ¿sí? ¿Dónde estarían las políticas que garanticen un ordenado, un proceso amigable con el ambiente, ¿sí?, desde el punto de vista de la expansión de la frontera agrícola? Insisto, hay razones para pensar que va a ser difícil lograr esos controles. Esto quiere decir que hay que paralizar la generación de combustibles, no a priori, pero sí hay que hacer un análisis pormenorizado de las consecuencias. Y se puede hacer ahora. Ahora que solo se usa el 7, el 10, porque si hubiese una decisión política de llevarlo al 20, al 30, porque todas las partes de los motores soportan a los alcoholes, por ejemplo el caso del bioetanol, que es uno de los más embromados para las tuberías, las mangueras de gomas y de plásticos y teflones, ¿sí? Sería complicado. Bueno, esto requiere mayor plantación, mayor producción de materia vegetal. Eso significa expansión agrícola, de frontera agrícola. ¿Está preparado, por ejemplo, Argentina? Escucharon, ¿no? Argentina, el primer exportador de biodiesel del mundo. ¿Está preparado para tener la misma capacidad instalada que tiene de biodiesel con bioetanol? ¿Estamos listos para expandir lo que significa la frontera agrícola de la caña de azúcar? ¿Saben el trabajo que da en la caña de azúcar, pero a la vez los problemas que tiene el empleo alrededor de la caña de azúcar, las condiciones laborales? No quiero plantear un escenario apocalíptico. Me parece que es el momento de empezar a pensar, porque estamos en el 7% según la ley, y la ley permite que se incremente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar el incremento para ver qué hacemos con los problemas que genera? Insisto, no genera solo problemas, pero genera algunos problemas. Pueden ser serios, no hay que entrar en pánico, pero sí ocuparse ahora. Y me parece que va más rápido la generación de tecnología destinada a generar mejores biocombustibles y mayor capacidad de producción de biocombustible que toda la tecnología y ciencia y gestión y política vinculada a contener, prevenir y remediar los potenciales problemas que genere esta aplicación, este desarrollo tecnológico. Ahora estamos a tiempo. Esto es por un lado. Por otro lado, si ustedes ven la literatura científica acerca del tema, lo que se plantea es un escenario un poco más oscuro. Entonces, ¿a dónde tiene que ir uno para ver el final, el techo del desarrollo económico? ¿A dónde tenemos que ir, Pachano? Amigo mío, Emanuel, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué país tenés que ir para ver el techo del desarrollo y la producción? A China. Bueno, veamos China. Cuando uno ve qué es lo que ocurre en China y los mismos chinos empiezan a investigar qué van a hacer con la producción de biocombustibles, la literatura científica dice hay que tener muchísimo cuidado Y es más, deberíamos tratar de ver otras formas de producción de combustibles no fósiles para sumar a nuestras matrices energéticas, ni más ni menos que la de China. Un artículo nada más, un solo artículo entre tantos, se titula Requerimientos de tierra y agua para los biocombustibles y las implicancias para el suplemento de alimento y el ambiente en China. Esto está escrito por Hong Yang, Yua Xu y Yunguo Liu, que están trabajando en China y en el Instituto Federal Suizo de Ciencias y Tecnologías Acuáticas en Suiza, y el otro y la otra persona y dos de ellos están trabajando en la Escuela de Conservación de la Escuela de Bosques de Beijing. Y dice que la cantidad de la necesidad de combustible está creciendo en todo el mundo y también obviamente crece en China. En este estudio investigaron los requerimientos de tierra y agua que necesitarían para la producción de biocombustibles en China. ¿Sí? Esto lo hacen con referencia al desarrollo, a los planes de desarrollo del gobierno chino que tiene planeado para el 2010 al 2020. Los conceptos de marca o huella de la tierra y en el agua por la aplicación de biocombustibles, ¿sí?, es el tema central de esta investigación. Al detectar cuál es la huella, es decir, la marca que dejaría en tierra y en agua la generación de biocombustibles para satisfacer las demandas de desarrollo de China entre el 2010 y el 2020, los resultados de estos investigadores indican que solo al nivel de la producción actual de bioetanol, hoy consume del 3,5 al 4% de la producción total de maíz del país, reduciendo la disponibilidad del maíz en el mercado interno, ¿sí?, reduciendo un 6%, es decir, utiliza 4,5% de la producción del maíz y reduce en un 6% su utilización, ¿sí?, por costos derivados que tiene eso. Entonces, 5 al 10%, atención con esto, 5 al 10% del total de la tierra cultivada en China va a requerir ser destinada a cubrir las necesidades para la producción de biocombustibles, ¿sí? Algo así como 12 millones de toneladas métricas al año 2020. Los recursos hídricos requeridos oscilan entre el 32 y 72 kilómetros cúbicos por año. Esto es aproximadamente el equivalente a la descarga anual del río Amarillo en China. A ver, uno de los ríos más grandes del mundo. La contribución neta de biocombustible al pool de la energía nacional va a estar limitada en algún momento, ¿sí? Y es por la baja tasa de retorno que tiene, por la baja tasa de retorno por lo que requiere generar la materia vegetal para producirlo. Además, el actual plan de desarrollo para la generación de biocombustible significa un impacto en la cadena de comercio y de abastecimiento de comida en todo China. Y lo que consideran, cuando uno se pone a leer el trabajo, es que la situación no está para que se reduzca en un 4,5% la superficie sembrada, solo destinada a biocombustible, en un 6% al suplemento, y mucho menos para soportar esa cantidad, el uso de esa cantidad de agua para simplemente regar ese 5% o hasta el 10% de tierra sembrada. O lo que uno juega de local y ahora se pregunta, ¿cuánto maíz hay plantado en San Luis? Más de 130.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. ¿Cuánto representan 25.000 hectáreas en esas 150.000? ¿Es mucho o es poco? ¿Dónde van a estar? ¿De dónde va a salir el agua? ¿Quién paga por el agua? ¿A qué precio se paga el agua? No estoy diciendo que no se haga. Estoy hablando de, es tiempo de pensar, de manejar los números, de pensar política e ideológicamente. Un desarrollo tecnológico muy interesante, pero no hay que caer en la trampa. No hay que caer en la trampa. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Es beneficioso, es beneficioso por un lado, trae problemas por otro, como todo. Como todo, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. ¿Seremos capaces de asignarle un verdadero valor de uso a los biocombustibles? ¿Sí? Y no necesariamente un bien de mercado. Es decir, necesitamos producir a un techo muy alto. Argentina puede disponer de grandes extensiones de tierra, además de las que hoy explota para la agricultura. Puede disponer aún más. ¿Qué porcentaje? En China es aproximadamente del 10%. ¿Puede Argentina poner 10-15% de su territorio solo para la producción de biocombustibles? Esa es una pregunta que sería interesante responder. Esa es una pregunta que vamos a intentar responder. Esta, como otras preguntas, las vamos a ir abordando a lo largo del año en la búsqueda. Este fue el primer juego de local. Vos podés hacer tu aporte con alguna problemática, algo que, como te dije, te cae bien, algo que te cae mal, que te inquieta, algo que te produce una enorme alegría y querés que lo desarrollemos, querés que lo ampliemos, querés que investiguemos, nos mandás tus inquietudes con un poquito de información alrededor del tema, ¿sí? Para que sea también para que tenga un aporte tuyo o de tu comunidad. Nos los mandás a labúsquedadivulgación@gmail.com o en Facebook.com/labúsqueda. Este fue el primer juego de local. Nos vamos con. ¿Vamos a un temita musical? ¿Estamos en condiciones? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, creo que nos vamos con. Les voy a hacer escuchar de Tonolec, Samba para olvidar. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenés en punta, Manuel? De Tonolec, versión de Tonolec de Samba para olvidar. Ah, emocionante. ¿Para qué volviste si ya empezaba a olvidar? No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Pena me da saber que al final de este amor ya no queda.